El mensaje tóxico venenoso, contrarrevolucionario y amoral como antiético respecto a Nicaragua y su régimen sandinista, solo tiene asidero y explicación proviniendo de un espécimen tan asqueroso, vil y canalla como la flamante carroña, o sea, putrefacción orgánica de mondongo y de las piltrafas que ni los perros realengos los usan como alimento, como es el caso de Milagros Ortiz Bosch, dado el carácter espurio y depravado de su autora, que su mismo tío, el leproso moral, decano del espionaje pagado desde la OSS, FBI y la CIA, como de la NSA Yankees, y politiquero mercenario a sueldo de los servicios oficiales de los verdugos carniceros erigidos en presidentes del imperialismo norteamericano a través de sus respectivas administraciones que desempeña su Departamento de Estado, que no es otro que la archicarroña de la misma que es el rufián y fatuo disparatoso Juan Emilio Bosch Gaviño, y cuya sobrina, que como una parodia ostenta la condición de ministro o ministra, dada su naturaleza de sexo neutro por ser de ambos bandos, de ética y de moral, en burla cínica, en el significado literal directo de esta palabra que es perro, del desgobierno de su innombrable apátrida gitano, bueno para nada, y fruto de la más olímpica, completa y acabada supercorrupción desplegada al máximo en todos los ámbitos del quehacer político-administrativo, de la prevaricación en el maltrecho Estado Nacional República Dominicana, que en aras de la más estricta objetividad real y de total apego exclusivo a la verdad, y sin ningún interés ni remoto objetivo en insultar, cabe designarle como un embeleco con muchos flecos, conforme el pintorescamente tropicalizado idioma español dominicano, y que, cumpliendo con el precepto de las palabras sustantivo, que debe ser el más riguroso reflejo de los rasgos esenciales característicos del objeto que designan, es el nombrado como Luis Rodolfo Guaidó Duque Abinader Corona, que nos suena a marrano sefardita, y de ahí su natural condición de sionista e hijo de su padre, delante del que no se podía decir sape gato, porque la alergia se hacía obligatoria por el pelerío del que en vida se llamó José Rafael Abinader Wassaf, de nacionalidad original trashumante de gitano haitiano, y que viene a ser la carretilla sin grasa Milagros Ortiz Bosch, nombre que usamos a cuenta y riesgo de tener que embadurnarnos de cloro concentrado de piscina si es que nos acogemos al excepcional apego a la verdad de su farsante y estafador fatuo tío, quien, como debe recordarse, públicamente por más de 2 años, sin tener confirmación si al momento de morir cumplió, por lo menos en esta ocasión particular, con su insolvente palabra, decía que se abstenía de mencionar ese nombre de Milagros Ortiz Bosch como el de su socio, el haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, para no quedar embarrado del vaho pestilente que espontáneamente emana de los mismos, y cuyas causas motivo de dicha reacción suya nunca se atrevió a mencionar, porque, como es sabido, ese leproso moral Juan Bosch era un empedernido y recalcitrante mojigato gazmoño como parte de su arsenal de hipócrita farsante redomado, pero que gracias a las habilidades que se adquieren del continuo bregar con inmundas miserias humanas, podemos explicar en un exquisito como estilado lenguaje inofensivo para las epidermis de ciertos depravados, como ese coprófago y psicofante del vil mercenario, alcahuete y proxeneta gitano de procedencia árabe judía, Julio Hasim, y diremos que esa reacción airada del felón leproso moral tuvo su origen en que, en una malhadada oportunidad, al llegar al apartamento que esa misma carroña prácticamente le robó en la calle Independencia, esquina Doctor Delgado, a los descendientes del recalcitrante reaccionario retrógrada, todo superficie y sin nada de fondo, Arturo Peña Valle, de orígenes confusos por ser tenido como uno de los tantísimos hijos bastardos del berraco especializado en preñar jamonas gazmoñas, hijas de pretendidos oligarcas que exhumaban ese olor apestoso a hostias, incienso y aguas azarosas de la Iglesia Católica Vaticano empleadas en sus actos litúrgicos de brujerías. Y tremendamente asqueroso y aborrecible resultó el canino espectáculo de orgías, hemorragia y carnaval con que su hipócrita conducta aberrada se topó, Juan Emilio Bosch Gaviño, un derroche de culilingüi, falo o penilingüis de lesbiana con un berraco prieto que como un moro y su harén sabían llevar a cabo, y que era habitual en la corte de Cómodo, el último emperador Antonino, con un harén compuesto de 300 prostitutas mujeres y 300 homosexuales maricones que en conjunto lo componían. No obstante, estando vacunados, no tenemos por qué no mencionar esos nombres, en especial el de la alcoholizada y drogómana, cocainómana y heroinómana Milagros Ortiz Bosch, flamante y cínica, ministro o ministra de ética y moral, dada su neutralidad de sexo, del gobierno impuesto por el imperialismo yanqui, los injerencistas colonialistas perdularios de la Unión Europea y sobre todo del imperio esclavista medieval parasitario y de brujería oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones CIA de las sectas y grupos evangélicos protestantes que tienen al carnicero de León, Ramón Pérez Martínez, alias Macorís o Cholín el Maniático, como su ministro estrella y predicador de arrepentimiento por excelencia. Del fraude y la estafa electorales, falseamiento y alteración de las máquinas y boletas electorales, con el amparo de la Junta Central Electoral del Opus Deísta maricón Julio César Castaños Guzmán y de la lesbiana maricona también Opus Deísta Carmen Inver Brugal. Y con todo este aval en cuanto a ética y moral a cuestas, esa bizarra, al parecer saturada de intoxicación por sus adicciones, se destapa reclamándole al gobierno sandinista, que en un gesto patriótico y digno de lo que proclaman con orgullo ser, no se ha andado con rodeos, contemplaciones ni medias tintas con los espías y agentes mercenarios de la CIA y del imperialismo yanqui como de los imperialistas colonialistas de los países de la Unión Europea, lo mismo que ante los parásitos redomados autodesignados representantes de su estafa e invento Cristo Dios aquí en la tierra y que componen la Iglesia Católica Vaticano como las confesiones protestantes y sus ONGs, contingente de espías mercenarios a los que les han aplicado las leyes orgánicas de la Constitución de Nicaragua que penaliza y castiga con la debida y obligada severidad la traición a la patria y la condición de espías al servicio de un país imperialista extranjero. Pidiéndoles ese dechado de amoralidad y podredumbre de carroña, Milagros Ortiz Bosch, o reclamándoles con su reconocido descaro a los gobernantes sandinistas que acepten el yugo del imperialismo y el parasitismo del sanguijuelón de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, que acaten, se quiten la vestimenta y se le coloquen en cuatro patas y en posición indecorosa para que los imperialistas y reaccionarios neoliberales los sodomicen a su gusto y discreción. Que acaten la autoridad de Luis Almagro como agente del traidor Pepe Mujica y de los castristas traidores uruguayos, que corroboren con la plataforma del Congreso Anticomunista de la CIA de Berlín del 1950 y reafirmen la doctrina Monroe y del destino manifiesto de la OEA que establece que América es propiedad de los norteamericanos. Todo lo que confluye para el establecimiento de la plataforma completa y la línea programática, como perfectamente corrobora en todas y cada una de sus partes la trayectoria de felonías del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, que es el coprófago por excelencia, por come mierda, espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del imperialismo norteamericano, como reclutador de una legión vasta de energúmenos de esa misma condición de Carroñas, que son los bochistas, los oguipiecistas o peñagomistas, prohaitianos y agentes pagados de la CIA y de la oligarquía. En su recalcitrante individualismo rural de fatuo, que se cimbrea y revuelca como un cerdo en sus propias evacuaciones y hace presumida ostentación de su ridícula concepción subjetivista y unilateral, hasta en sus chabacanos procedimientos para engalanar sus mezquindades, pues si le place que las chismosas veganas divinizan al homosexual padre Fantino, ¿por qué fingir que desconoce los horrores y las barbaridades del otro cura del mismo episcopado, el de apellido Sanabria, reconocido por sus correrías como esbirro del CIM de la dictadura de Trujillo, y que las confesiones obtenidas en el confesionario, que la Iglesia Católica y sus dogmáticas estupideces le dan el grado de acto sagrado, inmediatamente concurría a los departamentos correspondientes donde los esbirros sanguinarios disfrazados de politiqueros de la dictadura tomaban notas e inmediatamente procedían al arresto, torturas y muerte de los infelices que acudían como supersticiosos y embrutecidos creyentes católicos, confiando en el criminal cura que sobrepasaba hasta los límites extremos del mismo leproso moral, padre de incontables actos propios a su condición inveterada de sicofante y coprófago. Tales prácticas bochornosas dan cuenta de la espuria trayectoria pavimentada de infamias ignominiosas, hijas a su vez de la orfandad escandalosa, tanto de decoro como de pudor, en su prolongada reproducción de felonías, que es el común denominador y fuente común que patentizan tanto los nexos de familiaridad por consanguinidad, que como acostumbra subrayar el positivismo en su connotación de amoralidad intrínseca, que conllevó a esa obsesiva preocupación por tratar de enmendar sus integrantes que no podían quitarse de encima el fantasma de la carroña de que se hacían portadores, razón por la que en dos de sus componentes y correligionarios de condición inmigrante y casi apátridas, se destaca por su acentuada preocupación por las cuestiones éticas y morales, logrando solo producir especulaciones vacías que no podían echar raíces, sino resultar apenas especulaciones abstractas y por igual de inútil utilidad práctica concreta, lo que permitía calar el carácter solipsista del idealismo subjetivista extremo de que adolece todo positivismo, que en sus variantes y metamorfosis termina pariendo esa abominación mezcla de la más olímpica prostitución, proxenetismo y alcahuetería de un lado, mientras por la otra vertiente y ya como peregrina aventura en el campo ético y moral, resulta ser un prototipo único de mojigatería o gasmoñería, que es la hipócrita y simulada moralidad, donde se potencializa la doblez al máximo grado de sus ridículas expresiones de fatuidad única que exhiben sin pudor y como hojas de parras para tratar en vano de encubrir sus desvergüenzas que protagonizan sus elucubraciones, tales y como se ilustra y expone tanto en Eugenio María de Hostos como en José Ingenieros. Dos casos en los que el uno repite y copia al otro, y a su vez este otro es la repetición del primero en forma paradójica y contradictoria. Y de lo que José Martí, otro positivista, bien podría sumársele como una rabiza o apéndice sobrante, no llegando ninguno a llenar un cometido concreto ni concluyente. Y en su discipulado, si no fuera por Aníbal Ponce, el argentino, que rompió hasta en forma abrupta y violenta con su hasta entonces maestro, que era José Ingenieros, adhiriéndose a la doctrina del marxismo-leninismo, campo en el que hizo formidables y constantes contribuciones, como en los casos de propedéutica educativa y pedagógica, como la síntesis que elaborara a título de deberes obligatorios de una verdadera intelectualidad en la época del imperialismo y de la revolución socialista proletaria mundial, o bien de la agonía de muerte del imperialismo, en que éste agoniza, pero sin acabar de morir, en que está en estado moribundo, pero que no acaba de morir, por lo que se genera el peligro de carácter permanente de la contaminación y contagio, una vez que solo la revolución social de fondo y forma puede lograrlo, y por lo que la doctrina de la llamada revolución democrática anticomunista solo puede alcanzar el repugnante espacio de instancia negativa, como es el caso de esos leprosos morales que constituyen la aberración oportunista y contrarrevolucionaria del socialismo adverso a la doctrina de las clases y de la lucha de éstas entre sí, como ocurre con los epígonos del nauseabundo socialreformismo burgués traidor que encarnan los Andrés Manuel López Obrador en México, los Fernández y los Kirchner en Argentina, como el chavismo y el madurismo intrínsecamente podrido desde antes de su mismo nacimiento. Amasijo de pus y sangre que genera el perrodeísmo y el bochismo, un foco de corrupción y envilecimiento en República Dominicana. Como perro de cubanismo allí, con los Príos Socarrás, Grau San Martín y Eddy Chivas, para emerger como esa peste aborrecible de oportunismo anticomunista, antimarxista y antileninista, que es esa criatura mostrenca del castroguevarismo. Es con toda esta podredumbre que trata de cortar el sandinismo nicaragüense y revolucionario de Daniel Ortega y su núcleo. Mientras que una degenerada maricona, lesbiana, especializada dentro de ese submundo de leprosos morales en culilingüi y penelingüi, conforme su adhesión al género neutro cuyo combustible es la enajenación y alienación de la combinación de drogas alucinógenas como el ron, la cocaína y la heroína, con concupiscencia resultante de afán de lucro, avaricia y lujuria, ¿Qué más puede venir de esa crápula y carroña de hiena que es Milagros Ortiz Bosch, la flamante ministra de Ética y Moral, del desgobierno antinacional, antidominicano y prohaitiano, del embeleco con muchos flecos, del mojón Luis Guaidó, Duque Abinader y Corona? Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.